Cuando más te necesito, no sé cómo sobrevivo. Cada noche con mi alma nos hablamos en silencio, no sabemos qué decirnos, por si acaso puede herirnos. ¿Dónde estás? No te das cuenta que mi vida es un infierno. No sé amar de otra manera. Ya ha pasado mucho tiempo. Yo no quiero convencerme que te fuiste para siempre. Y si hay otro que te cuida, dile que hoy es su partida, que por Dios te recupero, aunque me cueste la vida. Yo no quiero que te vayas. Esta sola es imposible. Somos como dos sonidos que se unen para siempre, porque solo hay un camino que no muere ni en la muerte. Yo no quiero que te vayas. Hoy ya sé que no estás sola y tu error no me sorprende. Intentémoslo de nuevo. Sé que puedo convencerte. No me importa lo que has hecho con ese hombre que espera. Yo te amo para siempre. Te perdono lo que sea. Yo no quiero convencerme que te fuiste para siempre. Y si hay otro que te cuida, dile que hoy es su perdida, que por Dios te recupero, aunque me cueste la vida. Yo no quiero que te vayas. Esta sola es imposible. Somos como dos sonidos que se unen para siempre, porque solo hay un camino que no muere ni en la muerte. Yo no quiero que te vayas. Que te fuiste para siempre. Y si hay otro que te cuida, dile que hoy es su partida, que por Dios te recupero, aunque me cueste la vida. Yo no quiero que te vayas. Estar solo es imposible. Somos como dos sonidos que se unen para siempre, porque solo hay un camino que no muere ni en la muerte.